Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a la 46ª edición de Domingos Laicos. Hoy estrenamos técnicos de sonido, Ángel y Carlos. Muchas gracias, chicos. Y como siempre, aquí tengo a José Antonio Naz a mi vera. Recordaos que si os queréis poner en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del mail domingoslaicos@gmail.com o con WhatsApp o Telegram en el número 682-22-56-79. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal. Nunca me cansaré de recomendaros que os metáis en Instagram en gobalart.com. Gobalart con V, ¿eh? Entonces, él nos muestra, mediante la simbología, cómo la Iglesia Católica ha tenido la habilidad de convertirse en ese nexo común del reino de Taifas que era España. Es decir, al final, es como si la religión católica fuera un sentimiento identitario del nacionalismo español. Recordemos a principios del siglo XIX a los exaltados nacionalistas, cómo echaban a patadas a los progres franceses al nombre Viva las Caenas. Y así estamos todavía. De eso va el programa de hoy. Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Después de 43 años del final del régimen nacional católico, se siguen manteniendo unos acuerdos con la Iglesia Católica, considerados como acuerdos internacionales, firmados en la dictadura de Franco y renovados a primeros de 1979. En ello se conceden inmensos privilegios de todo tipo a una institución privada como es la Iglesia Católica, en clara oposición a los más elementales principios constitucionales. En distintas ocasiones, los partidos de izquierda han planteado en sus programas la derogación de tales acuerdos, pero nunca han tocado nada de los mismos cuando han gobernado. En el pacto de gobierno de la actual coalición, este tema no formó parte de los compromisos firmados. Ahora, Unidos Podemos acaba de presentar una PNL muy completa, recogiendo todos los principales cambios legislativos que deben llevarse a cabo para hacer efectiva la aconfesionalidad del Estado y cumplir con el principio fundamental de igualdad y no discriminación de toda la ciudadanía en razón de sexo, raza, creencia, etc. De esta PNL, la situación en la que se presenta y el futuro que pueda tener, hablamos hoy. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar mejor que con Martina Velarde sobre ello? Que es una de las firmantes de esta PNL, diputada de Unidas Podemos, secretaria general de Unidas Podemos en Andalucía, abogada de profesión. No sé qué más cosas decir, un montón, porque vamos, en el Congreso además está especialmente dedicada a los temas de la democratización del Estado, memoria democrática, en fin, un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Martina, por hacernos un hueco en tu apretada agenda. No, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. Estaba deseando estar con vosotras, pero es verdad que la agenda en el Congreso son complicadas y además llevando también la coordinación andaluza, pues os podéis imaginar. Encantada de estar aquí. El Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues repito el agradecimiento de que nos dedique este tiempo, Martina. Y bueno, en primer lugar, queríamos preguntarte, de cara a la audiencia que tenemos, ¿puedes aclarar qué es una PNL y qué diferencia hay con respecto a otras iniciativas de las que se presentan en el Parlamento? Pues una PNL es un proyecto no de ley. Eso significa que es una iniciativa que presentamos en el Congreso para que se debata en comisión y luego se vote por todos los grupos que representamos en el Congreso dentro de la Cámara, los diferentes grupos. Eso me entiendo que es una pregunta también, porque hablamos de proyectos de ley, hablamos de proposiciones de ley y hablamos de proyectos de no de ley, y también tiene que ver con los efectos que tiene, ¿no? Uh-huh. Nosotras, como cuando presentamos esto, es porque tenemos que entender que venimos de un marco donde en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y Unidas Podemos, estas cuestiones que planteamos dentro de la PNL no estaban planteadas dentro del acuerdo de gobierno. Y eso no significa que, porque no, bueno, igual que otras muchísimas cuestiones, porque es evidente que es un acuerdo extenso, intenso, pero que hay cosas que faltan y que son parte de nuestro ADN y parte de nuestro proyecto político, que entendemos que no pueden faltar. Y los grupos parlamentarios y las parlamentarias, los parlamentarios, diputados, diputadas que estamos ahí, estamos justamente para eso, para seguir trabajando en iniciativas que no tienen que ver específicamente con el gobierno, porque para eso están los grupos parlamentarios. Esta PNL es para poner encima, una vez más, porque además lo llevamos haciendo desde que Podemos y Unidas Podemos, después en Confluencia, pues nace, y desde el principio entendemos que es un tema importante, relevante, como digo, parte de nuestro ADN, de nuestro proyecto, y por eso no vamos a dejar ni de abrir el debate, ni de presentar una iniciativa, ni de que se retraten y que cada uno de los grupos diga lo que quiere o no quiere, y también en este caso el Partido Socialista. Entendemos que si el Partido Socialista ha renunciado, ¿no?, a todas estas cuestiones que ponemos en el proyecto no de ley, cuando antes no lo hacía, pues nosotros desde luego no lo vamos a hacer, y por lo tanto tenemos que estar ahí, tenemos que abrir este debate, porque además es una cuestión vital para las personas que conformamos Unidas Podemos. Martina, si te parece, vamos a ir explicando poco a poco, porque es una PNL muy completa. Hay muchas personas que, como el concordato con la Santa Sede se firmó en el 79, se creen que se sostenía en la Constitución, que es del 78. Pero eso no es así. ¿Podrías explicarnos por qué? Eso hay mucha gente que lo cree, y además es algo que repetitivamente y recurrentemente me dicen, ¿no? Y además, uh-huh, como, pero si eso está avalado, ¿no?, o está dentro de la órbita de lo que se decidió la Constitución. No es así. Partimos de una premisa que es falsa, y yo creo que esto sí que habría que explicarlo para que la gente lo entienda. Partimos de esa premisa falsa y además, esto justo que me preguntáis, lo hemos puesto, por si acaso había alguna duda, dentro de la exposición de motivo de esta PNL, ¿no? La Constitución del 78, en el artículo 16.3, y antes lo habéis referido, habla del principio de la confesionalidad del Estado. Ninguna confesión, dice, ¿no?, tiene carácter estatal, y los poderes públicos pues tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones, también lo recuerdo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, han transcurrido más de 4 décadas desde la aprobación de la Constitución, y la Iglesia Católica estamos viendo cómo sigue gozando de todos esos privilegios que son absolutamente incompatibles, bajo nuestro punto de vista, con el principio constitucional de la confesionalidad. El concordato, y ese ahí es donde viene también el problema, ¿no? El concordato de entre España y la Santa Sede es del 27 de agosto del 53, o sea, del año 1953. Y eso fue lo que rigió las relaciones que había entre el Estado y entre la Iglesia durante la dictadura. Y no fue derogado, además, ¿no?, por los acuerdos suscritos en el periodo del 76 al 79, que lo que hicieron fueron apuntalar todos esos acuerdos. Pero en concreto, el acuerdo de la Santa Sede y el Estado español que se hace en la Ciudad del Vaticano en el 76, pues es la clave de bóveda, digamos, de esos acuerdos que son posteriores. Entonces tenemos que decir que la Constitución es del 68, pero esos acuerdos son del 76. Son anteriores a la aprobación de la Constitución, incluso, bueno, estamos hablando de 4 meses antes también de la Ley de Reforma Política. Entonces, esos acuerdos posteriores que regulan las relaciones entre el Estado con la Iglesia son varios y son, no quiero ser pesada, pero bueno, los voy a decir porque también es importante, porque son unos cuantos acuerdos y explico por qué son del 76 y 69, ¿no? Es el acuerdo del Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y al servicio militar de clérigo y religioso, que se firma también en la Ciudad del Vaticano en 3 de enero del 79, por eso la confusión, porque es posterior. Uh-huh. También el del acuerdo, bueno, entre el Estado y el Vaticano, también sobre los asuntos económicos, firmados también en la ciudad, y también sobre los asuntos jurídicos, todos estos firmados, ¿no?, el 3 de enero del 79. Entonces, aunque estos acuerdos que digo, ¿no?, que tienen que ver con la enseñanza, con el asunto jurídico, con los asuntos económicos, con la Iglesia y también con los militares, bueno, pues esos acuerdos se firman el 3 de enero del 79, posteriormente a la Constitución, que fue en el 78, ¿vale? Es decir, en diciembre. Un mes después. Pero claro, el salto del año psicológicamente, ¿verdad?, ha calado. Claro. Es que han sido muy hábiles. Es un mes después, pero partiendo de la base de que todo esto se había negociado, claro, ya con anterioridad en el 76 y que no se sostiene dentro de la Constitución del 78, sino dentro del acuerdo de 1976 y el concordato, como he dicho antes, de 1953. O sea, que es en base a esos acuerdos y además por eso no está dentro de la órbita de la Constitución y eso es una falsa premisa que se repite una y otra vez, pero por mucho que se repita el mantra, pues no es cierto. Bueno, en el pacto de gobierno no se incluyó ninguno de estos temas, como tú bien has dicho. En febrero de 2018 se aprobó una PNL parecida que no se ha cumplido. Teniendo en cuenta que en el 40 Congreso del PSOE recién realizado, en materia de laicidad del Estado, se marca un retroceso con respecto a las declaraciones del anterior. Ya no se habla de derogar los acuerdos con la Santa Sede, sino de renegociar. ¿Qué objetivo se pretende presentando esta PNL? Pues el objetivo es claro. Es decir, los retrocesos de otras y de otros no son los nuestros. Entonces, eso está claro. Entonces, vamos a seguir ahí. Como siempre decimos que somos muy cabezones, muy cabezonas, muy cabezotas, vamos a seguir hasta el final. ¿Y por qué? Porque no es una cuestión baladí. Es decir, cuando hablamos tanto ahora, ¿no?, de la modernización del Estado, pues esa modernización del Estado no puede trabajarse solamente desde un punto de vista económico, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando ahora de lo modernos que somos, de cómo vamos hacia adelante, ni podemos hablar tampoco del progresismo sin hablar de esto, sino también que tienen que haber cuestiones, o sea, tenemos que hablar y poner encima de la mesa debates estructurales que suponen un atraso. Cuando hablamos de modernización no podemos estar en un atraso y esto supone un atraso en nuestro país respecto al resto de países de nuestro entorno y eso lo tenemos que saber y eso nos impide avanzar hacia un Estado moderno, que es lo que estamos intentando y además que es lo que estamos intentando hacer desde el Gobierno con todas las leyes que estamos desplegando y a la vista está, ¿no?, igualitaria, con la ley del menor, con las leyes feministas y con toda esa batería de leyes, también con la protección a los trabajadores, con ese escudo social, con un montón de leyes que lo que hacen es llevarnos a avanzar después de muchos años de retroceso con la anterior crisis, ¿no?, donde se aplicaron otras políticas completamente opuestas y vimos cómo salió, que hemos tardado más casi 11 años en salir de ahí y todavía no habíamos salido cuando llega la pandemia y estamos en otro momento. Entonces, no se puede abordar un modelo de Estado sin abordar esta cuestión. Entonces, ese debate nos parece fundamental. Y desde luego vamos a intentar convencer al Partido Socialista con este proyecto no de ley y con los grupos que nos acompañen, evidentemente que están en las mismas, para que vuelva a lo que ya dijo en su momento, como hemos hablado en 2018, pero también en ese debate de investidura, y que ahora parece, por lo que también decía José Antonio Ná, haber renunciado. Entonces, que renuncien ellos no significa que nosotros vayamos a renunciar a nada. Como siempre decimos, lo queremos todo. Y nuestro objetivo es convencer al Partido Socialista de que vuelva a la senda de la que nunca debería haber salido bajo nuestro punto de vista. En Europa Laica, lamentablemente, tenemos la experiencia de que a veces es un error táctico mezclar peticiones muy diversas porque te arriesgas a que te denieguen la totalidad y al final pues que no consigas, que no prospere ninguna, ¿no? ¿No tenéis miedo de que ocurra esto en la PNL? O sea, a mí me parece muy completa, pero eso, que precisamente al abordar aspectos tan diversos nos digan que no a todo y... Claro, pero es que en una cuestión como esta, donde hay que tratarla de forma íntegra, entendemos, porque no, si vamos a lo poquito, que digo yo, nunca llegamos al mucho. O sea, es verdad que se puede ir poquito a poquito, pero creo que no estamos para eso ahora mismo. Creo que es un debate que lo tenemos que abordar de forma íntegra. Y como digo, si tenemos miedo a abordar y queremos ir poquito a poquito, nunca vamos a llegar al mucho. Entendemos que todas las cuestiones que se plantean son importantes, que todas están conectadas, además, y todas están también conectadas en el marco de esos privilegios de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Que es importante también, bueno, hacer una diferenciación entre la gente que es creyente, los cristianos de base, y la jerarquía eclesiástica y sus privilegios. Y entonces una manera de que se aborde el tema en su totalidad. Luego llegará el momento del debate, llegará el momento de la tramitación y se pueden dar circunstancias como que nos digan, bueno, pues vamos a llegar a una transaccional, que se diga de es otra posible. Manera, que se ponga otro Eso punto. Es posible, ¿no? Claro, todo es posible. Cuando presentamos una tramitación, a lo mejor hay gente que está de acuerdo en la mayoría de las cosas y a lo mejor hay algo puntualmente en lo que no y, o quiere que se le dé una vuelta. Las transaccionales también son posibles, pero de todas maneras quiero decir que este proyecto no de ley cuenta con el apoyo de parte de la Cámara, ¿no? Ya lo vimos en 2018 y entendemos que no tendría que haber problema porque también lo haya ahora. Bien, hay una de las propuestas de Unidas Podemos para alcanzar la laicidad del Estado es sacar la religión del sistema educativo. Teniendo en cuenta que la ley CELAA mantiene la oferta obligatoria en horario lectivo de la religión, los conciertos con colegios religiosos, que el constitucional encima acaba de recordar que de admitir que la educación segregadora no discrimina, ¿qué posibilidades tiene esta propuesta de prosperar? Bueno, tenemos que partir de la base de que somos o deberíamos ser un Estado aconfesional y entendemos que esto es un debate que no tiene que estar cerrado, ¿no?, por ninguna de las leyes que se vayan aprobando. Nosotras no nos oponemos, y eso también lo quiero dejar claro, a la libertad religiosa. No nos oponemos tampoco a que los padres puedan llevar a sus hijos a una formación religiosa. No estamos hablando solamente de la católica, sino dentro de la libertad religiosa de cualquier religión, pero sí entendemos que tendría que hacerse fuera del horario escolar. Y no es algo que decimos nosotras. Eso se hace, por ejemplo, en Francia, porque además aquí tenemos una disfunción o se distorsiona la cuestión de los horarios escolares con respecto a los niños y las niñas que no dan esas horas lectivas dentro de la religión. Entonces entendemos que debería estar fuera y también que son principios, digamos, que no es que lo llevemos nosotros en el ADN y que lo estemos diciendo ahora, que también el Partido Socialista habló de eso en su momento. Entonces, eso es algo que no está cerrado, pero sí recuerdo, como acabáis de decir también, bueno, pues que el Tribunal Constitucional, un órgano además que está dotado de jueces conservadores y que entienden la religión de la manera que la manera que están exponiendo, ¿no?, sus postulados como doctrina, pues entendemos que eso también nos dificulta mucho todas las cuestiones que tenemos por delante. Por eso nos parece tan importante, lo primero, la renovación de los órganos que están caducados. Estoy hablando también del Consejo General del Poder Judicial, pero también de todo el resto, porque tiene que tener eso tiene que ser representativo también de lo que se representa en la Cámara, ¿no?, y de las mayorías también que hay en la Cámara. Entonces, es verdad que tenemos muchos frentes abiertos, pero entendemos eso, o sea, entendemos que la libertad religiosa está por un sitio, pero que es verdad que dentro no debería hacerse dentro del horario escolar, y eso lo vamos a seguir defendiendo. Claro, para eso están las parroquias, las mezquitas, ¿no? Sí. Que es donde claro, debería de impartirse, sí, no sé. Claro, sí, sí, por supuesto. En otros momentos, ¿no? Se hace en Francia y se puede hacer aquí. Lo que pasa es que siempre vamos como eso, que queremos ser modernos, pero siempre vamos con mucho atraso, y esta es una de las cuestiones fundamentales por las que estamos más atrasadas, vamos. Totalmente. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical con una super canción de Defcon 2, Trabajando para Dios. No os la perdáis. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, cuando tengáis un ratito, escuchad hasta el final la canción de Trabajando para Dios, porque realmente no tiene desperdicio la letra. Bueno, Martina, seguimos nosotras. Bueno, viene muy al caso. Y yo también recomendaría la de Salve, de la Polla Records, donde decía algo como consiga su trozo de cielo pagando la cuota mensual, ¿no? Ya la hemos puesto en otro programa anterior. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te quería comentar que también os habéis propuesto en la PNL que se investigue la Comisión de Abusos Sexuales en el seno de la Iglesia. ¿Creéis que es factible que se constituya una comisión de investigación independiente, como en otros países, si en la Ley de Defensa del Menor no hubo la posibilidad ni tan siquiera de mencionar la palabra iglesia? Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y creo que la Ley del Menor bueno, se hizo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. La compañera que lo estaba llevando ha hecho un trabajo magnífico para que se pudiesen llegar a acuerdos, pero es verdad que no es una cuestión de que no queramos nombrar a la Iglesia, también lo digo, ¿eh? Es decir, hay cuestiones jurídicas también que a veces se nos escapan, pero que incluir, por ejemplo, una institución, un colectivo, ¿no?, como sujeto de delitos, porque es así, ¿no? Uh-huh. Que cometan un delito como un sujeto, que es un sujeto activo de comisión de delitos, pues no es tan fácil, ¿no?, para estructurar dentro de una ley. O sea, las leyes tienen que ser también garantistas, y es verdad que la Iglesia en sí es una cosa muy etérea para lo que pasa dentro, y que hay personas y sujetos activos propios que son los que ejercen esos delitos, ¿no?, y lo que ejercen esos abusos. Entonces, sí, lo que pasa es que la institución ha encubierto mucho, ¿no?, que ese es el problema en la Iglesia, claro, encubrimiento institucional. Claro, pero eso es una cuestión aparte. Por eso uh-huh. me gustaría que se entendiese, porque eso no puede ir una ley de menor como tal, una cuestión de una institución. Otra cosa es que nosotros queramos decir, bueno, y además vayamos a pedir esa comisión de investigación, y que además luego se tengan que tomar las medidas que se tomen, con el Código Penal por delante, ¿no? Pero la ley del menor en sí, bueno, pues digo que jurídicamente, y la gente que somos juristas no entendíamos tampoco, ¿no? Porque uh-huh. es muy difícil de meter con calzador en una ley del menor esa cuestión, siendo una institución o un órgano y no un sujeto activo de la comisión del delito o un sujeto pasivo de derechos y de obligaciones, ¿no?, en ese sentido. Ajá. Otra cosa es todo lo que veamos a nivel moral, ético y también, bueno, con respecto a nuestro Código Penal, que eso es aparte. Entonces, eso sí lo quería diferenciar. Pero en el resto de países ya se ha condenado, es una condena unánime, además, cosa que no está pasando aquí. Y hay una cosa también que es muy reciente, y es que el Papa ha pedido perdón. O sea, ha pedido perdón y significa que está reconociendo los hechos y lo que ha pasado, que bueno, que todas conocemos y que evidentemente no se puede mirar hacia otro lado. Y el Parlamento y el Congreso tampoco puede mirar hacia otro lado, ni tampoco puede mantenerse al margen de algo tan sumamente grave. Es una cuestión que ha pasado y que es una realidad. No puede mantenerse al margen. Es que la Conferencia Episcopal Española ya ha dicho que no va a ser proactiva en la investigación. Entonces, por eso, está en que los políticos impulsen esta comisión investigadora, claro, independiente. Justamente por eso lo hacemos. O sea, creemos que el Papa no puede pedir perdón y que en España no, pues no se sigue esa senda de no pedir perdón, sino también de reparación, de saber la verdad y de reparar, cosa que no estamos haciendo en España. Bueno, pues desde luego nosotras tenemos la obligación, como políticos y políticas que nos han elegido en las urnas para defender los intereses de todos y de todas, nosotras tenemos la obligación de poner eso encima de la mesa y además solicitar que el Congreso, es decir, que el Parlamento y que la Cámara no se ponga de lado, no mire hacia otro lado, ni se mantenga al margen de esta cuestión, que es absolutamente relevante. No podemos mirar hacia otro lado ante las miles de víctimas, pero también ante el reproche social y penal que haga falta para todos esos miles de verdugos, ¿no? Nosotros vamos a, bueno, que muchos están ya en sede judicial, pero desde luego que no es suficiente, que no hay una reparación suficiente. Por lo tanto, estamos obligadas éticamente y políticamente a hacerlo y a solicitar esta comisión de investigación en la Cámara, y además entendiendo que va a haber muchos grupos que apoyen esta comisión, y desde luego entiendo que también el Partido Socialista tiene que estar en esa, porque nadie entendería otra cosa. Otro tema de los que se plantea en la PNL es la recuperación del patrimonio histórico que ha sido inmatriculado por la Iglesia Católica, ya sabemos, con una legislación totalmente anómala y desde luego anticonstitucional. Nos surge una pregunta, y es: ¿cómo explicas que no haya una efectiva interés del gobierno, del Parlamento y de todo por este tema tan importante como es el patrimonio del Estado? Recordamos que hace poco hubo una concentración en Madrid el día 6 de una serie de asociaciones civiles patrimonialistas exigiendo este tema y apenas hay repercusión dentro del gobierno y dentro del Parlamento. ¿Crees que esta ley va a potenciar este debate, va a potenciar esto y hay alguna esperanza? Sí, lo creo. De hecho, bueno, me estaba hablando también de los privilegios fiscales y también de las inmatriculaciones y también de esa manifestación que me hubiese gustado, bueno, concentración delante del Congreso, me hubiese gustado acompañar y que no podía por una cuestión de agenda. Nosotras, bueno, tenemos claro que esos acuerdos que a los que se llegan y a los que hacía referencia antes, de 1976 a 1979, ¿no?, que venían ya desde 1953 y que ahí lo que hacen es apuntalarse, pues entendemos que esos privilegios que están contemplados en el concordato también del 53, como además en el ámbito de la fiscalidad, que lo hemos hablado antes, con respecto a la enseñanza, pero también con una estimación que además hace Europa Laica y la hace en 2016, de que la Iglesia recibe a cada año, pues, del erario español como 11.000 millones de euros, es una absoluta barbaridad. Una absoluta barbaridad, primero, porque es poco transparente. O sea, eso ya nos parece muy grave, ¿no? Porque dicen, no, bueno, es que hay un acuerdo. Muchas veces, cuando hay debates de este tipo, siempre nos comparan los acuerdos con la Iglesia con las que tenemos con otras asociaciones, que están con asociaciones, con fundaciones, que las exenciones fiscales son las mismas. No, la falta de transparencia lo hemos vivido en Córdoba. Estamos en Córdoba lo hemos vivido con la mezquita, ¿no? Creo que es Palmario y con las inmatriculaciones, donde se han inmatriculado propiedades, pero también plazas o también kioscos, es decir, absolutamente todo, ¿no? Yo muchas veces hacía la broma con unas compañeras también de Izquierda Unida, que íbamos por la calle y decíamos, te inmatriculo, ¿sabes? Y vamos por la calle, ya es mío, ¿no? O sea, porque era tal la barbarie de cantidad de matriculaciones que tenemos y que no se está haciendo absolutamente nada. Y que estemos comparando, además, que los beneficios fiscales también los tienen las asociaciones, también las tienen las fundaciones, bueno, pues es tremendo, ¿no? Hemos visto como un montón de años la mezquita, bueno, ha estado financiando, o sea, más o menos de 12 a 14 millones, lo que se ha calculado anual, que entraba en la mezquita y además se hacía mediante donativos, ¿no? Pero uh-huh. Tenía un precio estipulado y donde no hay ninguna transparencia luego a nivel de Tribunal de Cuentas ni de cuentas para saber cuánto dinero. Es que ni siquiera sabemos exactamente cuánto dinero entra al año. Eso tendría que revertir al erario público de nuestra ciudad, porque además lo necesitamos muchísimo y más ahora, ¿no? Con la pandemia. Es decir, hay un montón de cuestiones de gestión del patrimonio cultural, pero también de reversión económica de la Iglesia que tendría que revertir a los ciudadanos y las ciudadanas del lugar donde vivimos, que nos parece un debate también irreemplazable. Entonces, la cuestión de las inmatriculaciones y estas cuestiones que planteamos en esta PNL, ese debate se abrirá y además espero que sea fructífero y, como digo, espero que podamos convencer a los socios de gobierno de algo de lo que ya estaban convencidos y no sé qué ha pasado ahí. No sé entre medias qué ha pasado, pero bueno, muchas veces el Partido Socialista tiene esas cosas, ¿no? Socialista en lo estético, ¿no? Que uh-huh. Nos gusta mucho pintar bancos, ¿no? Con la bandera LGTBI o de morada o muchos actos simbólicos, pero que luego son bastante liberales cuando toca la parte económica. Y eso así de claro lo voy a decir. Es que yo, por ejemplo, una cosa que no entiendo es que el Estado ya se ha puesto a devolver multas en cuanto se ha declarado nulo el estado de alarma por anticonstitucionalidad. Ya hay personas que se están negando ya a pagar, incluso están retrocediendo transferencias de las plusvalías municipales porque han sido declaradas anticonstitucionales. Y, en cambio, nadie entiende que las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por anticonstitucionalidad sobrevenida. Es que es una cosa que me sorprende un montón, ¿no? O sea, la Constitución se defiende en algunos aspectos y en otros, porque, o sea, eso es nulo de pleno derecho y, en cambio, no ha pasado nada. O sea, no les duelen prendas devolver multas o lo que fuera y esto, en cambio, hechos consumados. Es que es tremendo. Bueno, es tremendo y además si hay una cosa positiva en esto, bueno, digo, me refiero a nivel uh-huh. de, es que la ciudadanía tiene mucha conciencia y hay muchos sectores, muchísimos sectores ya sociales, incluso dentro de la Iglesia católica que no entiende, o sea, que un Estado aconfesional pues la Iglesia tenga que ser sostenida por fondos públicos, que conserve todos los privilegios en el ámbito, porque no estamos hablando solamente de lo económico, sino también en el ámbito jurídico, que es lo que estábamos hablando, ¿no? En el educativo y también en el cultural y en el de patrimonio. Y entonces, nosotros asumiendo todo el respeto del mundo a las creencias religiosas, sí entendemos, y por eso abrimos este debate, que hoy día hay un amplio consenso ya social sobre la necesidad de poner fin a una anomalía democrática y que se tiene que materializar de una vez ese principio de la aconfesionalidad del Estado y avanzar hacia la laicidad. Y este consenso es el que tenemos que aprovechar ahora mismo, bueno, pues para poner el debate encima de la mesa y que se acabe, como digo, con esta impunidad. De todas formas, además, en el concordato del 79, la Iglesia se comprometía a la autosuficiencia, o por lo menos tendrá la autosuficiencia. Y vemos que la dinámica ha sido todo lo contrario, o sea, que cada vez reciben más dinero. El año pasado nosotros, teniendo en cuenta exenciones, estimamos en 11.600 millones en el año. Sí. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque, claro, solo parte cumple el Estado y además sobrecumple. ¿Y qué pasa con la autosuficiencia de la Iglesia? ¿Cómo veis este aspecto? Bueno, Ellos, me refiero, cuando abrimos estos debates siempre tienen un montón de excusas, ¿no? Y es decir, nosotros necesitamos financiarnos porque también nos ocupamos del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, nosotros hacemos una labor. Este debate se abre y siempre hay un montón de cuestiones por las que se entienden que el Estado tiene que aportar por lo menos una parte para solventar esa cuestión de supuestamente trabajo, ¿no? Pero como digo, es que a nosotras no es que nos parezca solamente injusto, es que no lo entendemos, no lo compartimos, y como digo, esto no quiere decir que de verdad, y lo repito otra vez, que estemos hablando de que no haya libertad religiosa, que no estemos, que apoyamos perfectamente a los cristianos de base, que además hacen un trabajo espectacular. Hay mucha gente dentro de sus pueblitos, ¿no? y de los sitios que está ayudando, que está echando una mano y que a sus vecinos y a sus vecinas y que hacen unas labores maravillosas. Pero eso, desde luego, eso es a lo que tendremos que proteger y a lo que tendremos que defender. Pero es que nosotros hablamos de los privilegios de esa estructura de la Iglesia y de eclesiástica. Nosotros entendemos que es una anomalía, lo hemos dicho muchas veces, pero entendemos que esta PNL era muy necesaria. Por eso, cuando me decíais, es que hay muchos asuntos, igual, no, es que todos esos asuntos son tan importantes que hay que abrir esos debates. Hay que abrir esos debates porque creo que hay un consenso social ya con esta cuestión. De hecho, hace como 3 años salimos a las calles en Córdoba, junto con Izquierda Unida y Ganemos Córdoba y Podemos, para hablar justamente de esto, ¿no? Y hablamos de las inmatriculaciones y hablamos también de las exenciones del IBI, de edificios emblemáticos de Córdoba que nadie, la ciudadanía, no sabía que no se estaban pagando el IBI y que además tiene una cuestión de la que nadie habla. Ahora que estamos hablando siempre de que lo que más importa, ¿no?, es la libre competencia, ¿no?, o el libre mercado y tal, o la competencia desleal también, en su caso contrario, pues más competencia desleal que la Iglesia católica en Córdoba tenga edificios emblemáticos donde tendrían que pagar un montón de IBI y que entraría directamente a las arcas públicas de nuestro ayuntamiento, que falta que nos hace. Y que todos los comerciantes de al lado que pagan su alquiler, que pagan todas sus cosas, tengan que pagarlo, es tremendo. Es decir, es que ya estamos hablando de la competencia desleal de la Iglesia católica con respecto a nuestros vecinos y nuestras vecinas que pagan esos impuestos todos los meses. Es que la gente, los creyentes que van a la Iglesia también pagan sus impuestos todos los meses. Y eso es un debate que creo que ya está bastante consensuado y que ni siquiera los creyentes, las creyentes, la gente que va a la Iglesia, ni siquiera la gente que abre sus comercios y sabe que al lado hay un comercio que está alquilado a cualquier persona para que monten una tienda o monten cualquier tipo de comercio y no están pagando el IBI, que están pagando ellos, cada vez chirría más y cada vez a la gente le enfada y le indigna más. Y por eso es un debate que hay que abrir ahora, porque además hay un consenso ya, hay un amplio consenso sobre eso, por mucho que nos vendan que si las derechas, que si retroceso, no. Ese debate está en la calle y con muchísima gente de la que me he reunido incluso siendo cristianos, incluso, bueno, teniendo esa opción religiosa, estaban indignados con esta cuestión. Estamos hablando en Córdoba, según el trabajo que hizo Córdoba Laica, de aproximadamente 2 millones de euros de IBI con los datos que había hace 5 años. Bueno, otra... Bueno, no sé si te acuerdas, José Antonio, yo trabajé mucho en eso. Sí, tú estabas entonces en Ganemos. Sí, pero trabajé muchísimo ya como una cuestión personal, ¿no? Por eso digo que también esta PNL, pues para mí es importante, porque no pensaba que hace unos años que estaba en el ayuntamiento con compañeros y compañeras, pues que de repente podía estar en el Congreso y a lo mejor pues poder introducir ese debate, ¿no? Junto con mi compañero Javier Sánchez Senna, que lleva educación y que también le preocupa mucho. Y entonces el estar ahí, pues fue una... Bueno, di tanto la lata, ¿no? Que al final, bueno, pues, pudimos ver más o menos y valorar cuántos edificios había que no eran de uso religioso y cuántos además no estaban exentos de IBI teniendo lo que pagar, ¿no? O sea, que ya esto viene de atrás y no me iba a ir del Congreso sin que terminara la legislatura, sin que esto se debatiese. Bueno, perdón. Hay, dado cómo está la situación, a expensas de que, claro, yo creo que la mayoría que se dio en el 2018 se podría repetir ahora, siempre que el PSOE pues entrara al tema. Para procurar esto, ¿hay qué estrategia de aquí a que se debata y un poco como campaña? Si tenéis pensado con colectivos, como Europa Laica, con otros grupos, el trabajar de cara a crear un debate suficiente para que fuerce a que se definan los diputados y las diputadas en el tema. Nosotros, como siempre hacemos, trabajamos e incluso cuando vamos a presentar cualquier propuesta, consultamos a la sociedad civil y a los colectivos sociales que llevan tantos años trabajando en eso. Es decir, esto no es una cuestión nuestra. Nosotros también llevamos esto al Congreso, como el resto de las leyes, porque son demandas de la sociedad civil y cada vez más crecientes, además. Y bueno, nosotros somos solamente una herramienta para intentar que se legisle sobre lo que la gente pide y clama y se necesita en la sociedad. En esta cuestión nosotros esperamos, de verdad lo digo, contar con el apoyo del Partido Socialista. Y además no solamente del Partido Socialista, sino con gran parte de la Cámara, con los que ya nos hemos puesto de acuerdo en tantísimas otras cuestiones y que además me consta que están en la misma que nosotros y que nosotras, porque ya lo hemos debatido en otras ocasiones. Y queremos informar sobre estas medidas de las que estamos hablando hoy, que igual es verdad que cuando se presentan los proyectos no de ley, muchas veces también, porque no es un tema que a lo mejor le interesa a los medios de comunicación, como no le interesan, porque ya sabéis que de nosotros nada más que hablan, bueno, pues de cuestiones de partido, de cuestiones internas, pero cuando hay cosas importantes nos las sacan, ¿no? Ya si no vamos a hablar de la Iglesia, no vamos a hablar de privilegios, que esto no nos interesa. Entonces es verdad que tenemos que hacer mucha labor, porque es verdad que los medios de comunicación no nos van a dar esa difusión, seguro, bueno, porque estamos acostumbradas, esa difusión de hormiguita, de hablar con todos los colectivos que están involucrados, que lleváis tantos años trabajando además en esto, y además también pedir el apoyo. O sea, primero contar con todo el mundo en ese debate y también pedir el apoyo de todos los colectivos, incluidos y también los cristianos y las cristianas de base, que están también en esta, porque esto no es una cruzada, como he dicho, contra las creencias ni contra los creyentes, sino contra los privilegios. Y ahí creo que tenemos que estar todos y todas, porque es una cuestión de justicia social y fiscal, las dos cosas. Bueno, sabes que podrás contar con Europa Laica siempre y que esperamos que se cuente y que podamos trabajar conjuntamente. Hay una... yo supongo que la... Cuando se plantea Unidos Podemos porque realmente hay una conciencia de este tema que es fundamental en la democracia ahora mismo y que, porque si no, el carácter democrático sería muy deficiente sin y lo estamos viendo sin esto, ¿no? Aparte de lo que se hace parlamentariamente desde Unidas Podemos, en tu caso de Podemos, que puedes hablar porque eres la secretaria general de Andalucía, ¿qué otras medidas a nivel de dentro, internas de, de partido y de cara a actividades políticas con el tema de trabajar por el Estado laico tenéis ahora mismo en marcha? Bueno, pues este proyecto de ley está trabajado también, ¿no?, con los distintos partidos que conforman nuestra confluencia a nivel estatal, pero también es un debate que se ha bajado, me refiero, a los territorios, a las comunidades autónomas y a las provincias. Voy a hablar también de la parte de Podemos que me toca también como coordinadora general. Nosotros hemos hecho una estructura que tiene que ver, bueno, que ahora mismo va desde lo local a lo provincial hasta lo andaluz, ¿no?, para que estemos todos conectados y que todos los debates se den abajo y suban, y cuando se dan arriba, bajen. Entonces, este proyecto no de ley se lo paso también a la compañera que lleva las relaciones institucionales aquí en Andalucía conmigo en el Consejo Andaluz. Entonces, tenemos previsto presentar estas cuestiones en mociones en los ayuntamientos, ¿vale? Ella, mi compañera también es diputada provincial, por lo tanto, está en todas esas cuestiones. También es una cuestión que vamos a tratar para las competencias que correspondan con los compañeros de Izquierda Unida, que tenemos representación en el Parlamento andaluz, como Unidas Podemos por Andalucía, para que también las cuestiones que se traten, que tengan que ver con las competencias andaluzas, se traten aquí. Hay cosas que se pueden hacer y que otra vez se han quedado en el tintero muchas veces. Entonces, lo que queremos hacer es abrir ese debate a nivel territorial, local, municipal, provincial, andaluz y a nivel también estatal. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya de abajo arriba y el debate esté encima de la mesa, en cuanto más se abra y en más sitios se conozca y más gente haya aportando, apoyando y reivindicando y también presionándonos, porque para eso también estáis, para presionarnos, porque bueno, por eso mismo hemos presentado el proyecto no de ley, ¿no? Porque hay gente detrás como vosotras y vosotros que trabajáis y que nos presionáis y nosotros estamos para eso, ¿no? Para ser una herramienta. Lo vamos a hacer desde todos los puntos de vista, también vamos a utilizar las herramientas como siempre tenemos, ¿no? A nivel de internet, de redes sociales, porque hay gente que eso le llega y sobre todo a la gente que también es más joven, y vamos a hacer vídeos explicativos para lo que haga falta también para intentar desmitificar algunas de las cosas, ¿no? Con respecto a la fiscalidad o con respecto a cómo la gente se cree que esto está recogido dentro del marco de la Constitución, ¿no? Y bueno, haremos, si hace falta que hagamos, bueno, si hace falta, me refiero. Nosotros no somos nadie para liderar ninguna concentración ni manifestación, pero si hace falta que estemos apoyando, pues evidentemente a una cuestión que nosotros estamos de acuerdo y que además la estamos liderando, pues ahí estaremos también. Y nos ponemos a disposición de cualquier colectivo que quiera participar, que quiera aportar o que para el trámite, pues quiera darnos su opinión o su trabajo. Cuando al principio, ya como estamos acabando la entrevista, vamos a retomar con el principio, con el artículo de la Constitución, ¿no? Cuando se le da la confesionalidad, pero que el Estado tendrá en cuenta, ¿no? Respetará las creencias. Pero es que resulta que el 38,7% de la población española ahora mismo se declara no creyente. Y de los creyentes, solo el 20% es practicante. En cambio, en el espectro político, lo que impera es la defensa del sentimiento religioso. Cuidadito con ofender los sentimientos religiosos. ¿Y qué pasa con los sentimientos de los no creyentes? ¿Por qué nadie asume su representación política? Bueno, es cierto que hay ciertas asociaciones, ¿no? Ciertos partidos políticos que han entrado en la esfera política de la ultraderecha, bueno, pues han estado en esa y además intentando coartar las libertades y la libertad de expresión, que también es grave. Y eso también es un tema que deberíamos enlazar. Porque, bueno, que Willy Toledo haya estado imputado por cagarse en Dios, bueno, pues me parece increíble, ¿no? O sea, que también, que eso ya también llegue a la libertad de expresión y a que solamente se ofenda lo que tenga que ver con la Iglesia, cuando en realidad, cuando la Constitución no habla solamente de la religión católica, sino de las religiones, ¿no? Es tremendo. Pero también puedo decir que nosotras, sí estamos en para representar a ese consenso que estoy hablando, porque yo creo que es un consenso amplio, pero dentro de la Cámara estamos en franca minoría. Y eso también hay que ser claro, es decir, pero no porque estemos en minoría y porque no se hagan, no vamos a dejar de abrir el debate, ni vamos a mirar para otro lado y no vamos a presentar un debate que sea necesario, como ya he dicho. Es público y notorio que la sociedad se ha modernizado. Eso es que lo hemos visto, ¿no? Aunque parece que vamos para atrás, pero no, hay muchas cosas. Y lo estabais diciendo, ¿no? Que el 38,7, ¿no? 38,7, sí. 39. El 38, o casi el 39 de, sí. la población, pues eso, desde luego, son personas, es una cifra histórica y además son personas no religiosas. Por lo tanto, es verdad que la representación, hay una merma, ¿no? Me refiero, si no abordamos estos temas, hay también una merma en la representación de las personas que no son religiosas. Y es verdad que todo el debate, porque además son muy expertos en eso, ¿no? En centrar el debate siempre en lo que les ofende a ellos, les ofende el aborto, les ofende que alguien se cague en Dios o que alguien blasfeme, todas esas cosas, y luego luego hablan de libertad, es que estamos teniendo esos dos discursos, ¿no? Que la libertad es para tomarte caña, por lo visto, o para no encontrarte a tu novio, como decía esta mujer, ¿no? Por la calle, pero luego la libertad, o para comerte, para hincharte de bollería industrial a tus niños y de carne roja, que acaba de pasar, donde creen que la libertad es que los niños se atiborren de bollería industrial y que sean obesos y que tengan unas enfermedades cardíacas, ¿no? Pues es que es tan absurdo como eso, ¿no? Tan absurdo como eso. El nivel al que hemos llegado de la libertad significa que, no, que la gente que no sea creyente tenga el mismo derecho que la que sea creyente y, sobre todo, que partamos de la base de la libertad de expresión y de la libertad de creencias, que la libertad de creencias es la de todo el mundo, ¿eh? No solamente la de la Iglesia Católica. Entonces, nosotras estamos en minoría igual. Digo, con otros compañeros de otros grupos de la Cámara que lo tienen clarísimo, ¿eh? O sea, eso no hay que dudarlo. Pero estamos en minoría igual dentro del gobierno, eso sí. Lo que sí es verdad es que hay cosas que son simples y que no cuestan dinero y que va pasando la legislatura y no se aborda, como por ejemplo el erradicar los principios de la ley que hablan, por ejemplo, de que todavía se castigue los de esos penales sobre la blasfemia, por ejemplo, y eso todavía no se ha quitado. Es decir, se trata de eliminar un artículo del Código Penal que es totalmente anticuado, etcétera, y que no sé si en un momento determinado desde Europa Laica se planteó, hubo algún grupo, no sé si Compromiso, algún otro que lo planteó. Y aquello, claro, lo planteó en el Senado, ¿no? Pero aquello quedó y después no se ha vuelto al tema. Entonces, mientras exista esa legislación, pues una persona como Billy Toledo pues se puede ver delante de un juez y el juez aplica la ley y lo condena porque se ha cagado en Dios. Es terrorífico. Es verdad que cuando hay que hacer reformas del Código Penal y para delitos concretos, es decir, los trámites no son tan fáciles como lo derogo y lo elimino. Normalmente tienen un proceso y una tramitación donde se hace igual, son cambios de leyes orgánicas y hay que hacer una tramitación que además luego va al Senado y que muchas veces lo que va al Senado vuelve, ¿sabes? Como no se llega a un acuerdo ahí, vuelve otra vez para el Congreso. Como que estamos hablando también de que tenemos una Cámara, la Cámara del Senado, ¿no? Tenemos que hablar, hombre, que también tenemos que hablar, el debate da para mucho, pero también es verdad que hay muchas cosas de las que tenemos mayoría en el Congreso y que se pueden sacar y que se trabajan y que se luchan y que se pelean y que luego llegan al Senado y ya no tiran hacia adelante. Sí, entonces, lo de las injurias al rey está claro, solo lo entendemos también aquí en España, porque mira, Baltonic, o sea, no lo van a extraditar precisamente por eso, porque es que la blasfemia y la injuria al rey es que son unas reminiscencias, pero terroríficas. Es terrorífico. Vamos, nosotras, por ejemplo, pedimos el indulto también de Hassel, ¿no? Me refiero que entendemos que no puede haber nadie en la cárcel, por cantar, pero tampoco ni siquiera por decir algo, ¿no? O sea, por hablar, por tener libertad de expresión. Es un debate también importante porque nosotros también hemos presentado un proyecto de ley, que si no sabréis, sobre la libertad de expresión. Y ahí justamente es donde vamos a tratar todos esos temas. Muy bien. Pues nada, otro programa, ¿eh? Cuando vayamos a tratar de cierta depresión que la tenemos en espera. Bueno, la tenemos en... Pues nada, te encartamos para... Pues ya sabes que encantadísima. Y muchísimas gracias y que tenga un buen fin de semana. Sí. Un fin de semana de trabajo, para variar. Vale, para bueno, variar. Lo que toca. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. A vosotros y a vosotras por la invitación y cualquier cosa que queráis, o solamente eso sí, pediros el apoyo cuando vayamos a tramitar este proyecto no de ley tan necesario y además tan completo. Y bueno, tú sabes que para no solamente para cuando antes, sino para después cuando esté apoyarlo, sino incluso antes, para cualquier cosa que preparas, sabes que tienes bueno, tú como representante de Unidas Podemos y cualquier otro grupo que vaya a tratar alguno de los temas que tiene que ver con el laicismo en este caso. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Nos acercamos a la conmemoración del Día de la Laicidad, que se celebra el 9 de diciembre, porque tal día, en 1905, se promulgó en Francia la ley de separación estricta del Estado y la Iglesia, y en 1931, en esa misma fecha, se aprobó nada menos que la Constitución de la Segunda República, donde por primera vez se decreta que el Estado no tiene ninguna religión oficial. Para celebrarlo este año, Córdoba Laica tiene pensado un debate con la presentación del libro Ética y Laicismo, que recoge aportaciones de un grupo de pensadores. Igualmente pretende tener un encuentro lúdico con cordobeses y cordobesas que quieran acercarse. Anunciaremos la fecha exacta de dichas actividades en nuestra web y en los medios de redes y redes sociales. Esperamos vuestra participación. Bueno, y Europa Laica no solo quiere celebrar también el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, 9 de diciembre, sino también su 20 cumpleaños, que llevamos ya 20 años luchando por la separación Iglesia y Estado y por la defensa de la laicidad del Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el sábado 11 de diciembre vamos a hacer una fiestuki, que empezará a las 19 horas en el Círculo de Arte de Toledo, que no sé si sabéis que es una iglesia desacralizada en la que Torquemada pues sentenciaba y bueno, que es un sitio que es patrimonio histórico, maravilloso. Empezará a las 7, la entrada es libre y va a haber dos partes, de 7 a 9 va a haber una parte política en la que primero pues bueno, se leerán manifiestos, intervendrán personas y luego a las 8 vamos a estrenar el premio Vinagre. Al final se trata de diferentes candidaturas, hay muchos obispos que desde luego apuestan fuerte y bueno, también personas y organizaciones variopintas que han protagonizado hechos nefastos para el laicismo. Entonces, pues bueno, se trata de votar. Y por fin, ya después a las 8:15, pues habrá vino, migas, también va a haber un merchandising que no voy a desvelar, pero que está bastante original. Y a las 9 ya empieza la parte lúdica, con música en directo y una performance de Leo Bassi, nada más y nada menos. La música en directo va a ser de Martina Kars. Más o menos tenemos pensado que a las 11 acabe lo que es en sí el acto, pero claro, la fiesta sigue. Y además vamos a contar con viñetas de Gobal, las que hemos expuesto en los diferentes programas de Domingos Laicos que servirán de exposición en un marco incomparable. Así que, bueno, os esperamos a todos y a todas. Y bueno, ya sabéis, dentro de 15 días repetimos aquí en Domingos Laicos que nos tenemos mucha tarea y mucho por hacer. Esperamos que os haya interesado el programa. Un abrazo. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.